Somos dos que brillamos, reflejo y realidad. Dos que encontramos en nosotros la verdad. Somos dos que brillamos en el mismo amor. Dos corazones en un corazón puesto a que no necesito confirmar lo que quizás está novio. El amor que entrego me entrega, por eso yo doy todo. Ella es mi estrella, me hace brillar. Y el brillo que refleja su presencia se me ha vuelto necesario. No hay letra que describa tu amor, no hay abecedario que esté conformado en sentimientos. Si antes ni siquiera imaginaba sentir lo que siento por alguien que me lleva adentro. Somos dos que brillamos, reflejo y realidad. Dos que encontramos en nosotros la verdad. Somos dos que brillamos en el mismo amor. Dos corazones en un corazón. Ya lo, ya lo, ya lo, sí, ya lo. Noche cae, yo con ella te veo llegar. Mis ojos cerrados otra vez contigo he vuelto a soñar. Cierra tus ojos, sé muy bien que allí voy a estar. En un simple pensar algún detalle que recordar. No hay forma de escribir un suspirar. Lo intento, aunque sé que sientes lo mismo que siento. Si antes no me imaginaba escribiendo mis sentimientos, hoy lo hago porque es lo que está fluyendo. Somos dos que brillamos, reflejo y realidad. Dos que encontramos en nosotros la verdad. Somos dos que brillamos en el mismo amor. Dos corazones en un corazón. Ya lo. Manifestación de ya lo. Si hay dos que brillan, serán dignos de elevarse y subirán.